Bienvenido a La Gatera, donde las cosas arañan. Así comienza el programa número 114 de La Gatera, que en el día de hoy, previo a lo que es la veda electoral, te invita a definir la palabra mentira. Y además nos visita Panchita la pistolera por segunda vez. Es decir, que si vuelven es porque tanto, tanto no duele. Van a periodismo divertido, porno, guarro, sexy, ferido. Domingo, en vez de irte a comer un asado con tu amigo, ir a votar, pero igual defendemos la democracia, queremos decir, defendemos la democracia, cuestionamos la democracia. Por supuesto. O sea, tampoco también vamos a caer en la obsecuencia camporista. Sí, o en la fantasía institucionalista, digamos, ¿no? ¡Ay! Oh, ay. Ay, ¿qué pasa, amiga? ¿Te sorprendí? Me calentó un poco lo de la fantasionalismo. Bueno, así que nada, imagínate, siempre que llovió paró y siempre que hubo elecciones, La Gatera nos dejan ahí las dos horas previas al balotaje, donde hacemos una diarrea verbal que apunta un poco a que te despiertes. Igual, en general, el oyente de la tribu es una persona despierta, no es un papanatas. Pero siempre hay un papanatas que te escucha. Sí, totalmente. Hay uno que cae ahí. Hoy la palabra que define La Gatera es la palabra mentira y decidimos que sea como la mejor palabra para acompañar estos momentos previos a tener que no decir nunca nada más hasta que voten. Como una forma que nos habilita a decir nuestras verdades. Queremos saber qué opina el oyente de la tribu acerca de estas elecciones. De verdad, La Gatera te invita a salir al aire. Comunicate ya mismo al 4864-0489 o vía WhatsApp al 11-6710-3758. Si nos mandas un audio a WhatsApp, te lo sacamos al aire y también nos podés escribir a nuestro Facebook, que es La Gatera 887. Exactamente. Tenemos Instagram, tenemos... ¿Qué tenemos? Spotify, tenemos todo. Tenemos el Spotify. El Spotify. Tenemos el archive.org. El Putify. El Putify, el Cusify, el Pochify. Tenemos todo, todo lo que hay que tener. Y estamos ansiosos de que el programa del día de hoy, que define la palabra mentira, sea una construcción colectiva que apunte un poco a las elecciones que se van a estar llevando a cabo este domingo. Y bueno. Y nos visita Panchita la Pistolera por segunda vez, sí. Amigos de la casa que han vuelto a La Gatera, así que estamos muy contentos también con musicalizar la noche de esta manera. Hermoso. Es hermoso todo. Es hermoso todo, todo esto. Dale pues. Es hermoso todo esto, hágale pues. Pero algo que no es hermoso seguramente, o que si no es hermoso algo es, son las noticias. ¿Y quién mejor que la señorita Marina Lauría para echarnos luz sobre el campo noticioso de la semana? ¿Cómo les va? Hola, ¿cómo les va? Buenas noches. Y conmocionados. Sí. Por las elecciones, por las... Noticias fuertes esta noticias semana, ¿no, Mari? Noticias fuertes, horribles, así sí. Que contanos. Exacto. Bueno, continúa la búsqueda de Santiago Maldonado. La semana pasada habíamos hablado un poco de este caso. Hoy la última noticia recién salidita del horno es que se confirmó que el joven que fue registrado por una cámara de seguridad en Entre Ríos no es Santiago. No, claro. No sé si vieron que, bueno, hubo como toda una serie de cuestiones en torno a este tema. La última vez que se vio con vida a Santiago fue el 1 de agosto en la localidad de Cuyamén, en Chubut, cuando Santiago se acercó a acompañar el reclamo de la comunidad mapuche por sus tierras que están siendo explotadas por la empresa Benetton. Allí ocurrió una brutal represión y, según están señalando muchos testigos, se ha visto a Santiago, que estaba en medio de esta situación, siendo acorralado por la gendarmería allí presente, y que se escucharon frases como "estás detenido" y demás cuestiones. Y esto marca un poco un cuadro de situación que también nos lleva un poco a hablar de qué hay detrás de la detención de Santiago, porque tuvimos esta semana también declaraciones de Patricia Bullrich del estilo de que no permitiremos que impongan una república autónoma mapuche. No sé si lo escucharon. Sí. Y esto, digamos, de alguna forma... Como que además eso fuese sí. Como algo que le compete a ella. Como claro, que ella tuviera el poder de decidir eso. Sí. ¿No? Sí. Una cosa así. Sí, un poco que la desaparición de Santiago dejó al descubierto el accionar de las fuerzas represivas y un montón de prácticas comunes que no dejan de silenciar a las comunidades mapuches andinas, con detenciones arbitrarias, desapariciones, golpes, asesinatos y balas de plomo que se extienden durante todo a lo largo y ancho del territorio. Y con un preso político, digamos, ¿no? Exacto. El Facundo Jones Wallace. Exacto. Y que marca también un poco una serie de políticas que se dieron a lo largo de estos años, que tienen que ver con leyes mineras, la privatización de YPF, ley forestal, aprobación de transgénicos y demás, que un poco pisan, digamos, los derechos de esta comunidad. Entonces, me parece que es importante también rescatar que... la comunidad mapuche no es ni se trata de una organización terrorista. Claro. Es un poco plantear esta idea del enemigo interno, como viene haciendo Cambiemos, ante cualquier hecho de esta índole. Sí, que vienen siendo distintos los docentes por un lado, los trabajadores, las comunidades mapuches en este caso. Los niños, justo. Pobres. Sí, total. Es tremendo y ha sido muy como una noticia que ha conmocionado mucho la opinión pública de la sociedad en general en torno a la consigna aparición con vida ya de Santiago Maldonado, ¿no? Sí, en esta línea, mañana abuelas y madres de Plaza de Mayo están convocando a las 17 horas en Plaza de Mayo para exigir la aparición inmediata y con vida de Santiago Maldonado. Así que, allí estaremos. Es loco que se va a dar una marcha dentro de lo que es el marco de la veda electoral también, ¿no? Es algo a tener en cuenta que no sé si había pasado en otro momento. Me parece bien que nos recontrarremil caguemos en todo y que salgamos a la calle y que nos enojemos y que armemos una bruta berraquera, ¿no? Porque... dada la digo, ya están desapareciendo gente, ¿no? Como, ¿qué más querés esperar? Sí. Digo, no, de verdad, ¿qué más querés esperar para salir a la calle? Que te toquen los ahorros, claro. No, y había olvidado. Y es interesante este punto que traes de una marcha en el marco de una veda electoral en donde se va a denunciar que el gobierno y el Estado, en este caso, son responsables de la desaparición de un militante y de una persona en el marco de una república democrática, ¿no? Es ni más ni menos que esa gravedad lo que está sucediendo. Bochornoso, cada una de las personas que integra el equipo de gobierno de este tipo es un bochorno. La verdad es que... no sé, yo no entiendo cómo no está interviniendo, pero fuertemente, organismos de derechos humanos internacionales, pero algo hay que hacer, pero no, algo tiene que pasar. Que celebren que por día meten un pibe preso, ¿no? El ex ministro de Educación de la Nación, Esteban Bullrich, hoy precandidato a senador nacional por la provincia de Buenos Aires. Sí. Que sí, celebren cara, eso es una vergüenza. La cara de la Vidal, hermosa, la cara de la Vidal, que estuvo con ahí con las chicas de Cuestión de Peso, estuvo con la Carrió y con la otra, ¿cómo se llama? Graciela Ocaña. ¿Te acordás cuando la echaron a Graciela Ocaña del ARI? No me acuerdo, no. Claro, la Carrió lo echó a Graciela Ocaña del ARI. Ajá. La Carrió, ¿te acordás que era radical la Carrió? Claro, claro. Mentira, la verdad, este país es una puta mentira, chicos. Todo bien, la política es un... ¿Te acordás que Massa era kirchnerista? Uh-huh. ¿Te acordás que Massa fue macrista? Y ahora Massa, alto spot el de Massa. Quiero decir, gran campaña la de Massa, igual. Es una cosa cinematográfica hecha por gente de la FUC. Calculo, la FUC. Todo es una mierda. Te juro, yo estoy como en un momento en donde vamos a hacer algo con esta. Esto es tremendo. ¿O no? Es tremendo. Sí, la plata que se está desviando en ese tipo de publicidades ante unas elecciones que ni siquiera obliga, digo, mínimamente me parece que tendría que obligar a que todos los candidatos, a que todos los partidos presenten listas, porque si no terminan siendo como una encuesta antes de las elecciones que realmente van a contar. Exactamente. Digo, ¿no? Total. Es como un oportunismo político, una vez más. Como contrapartida, quiero decir que creo que la izquierda va a sorprender. No estoy diciendo vayan a votar a la izquierda, pero la verdad es que sí, es una de las grandes opciones. Creo que va a sorprender a los kirchneristas. Creo que, bueno, el macrismo, no sé qué le va a pasar, si tiene sentimientos. Sí, pero si llega a ganar la gorda, hija de puta esta, boludo. Vamos a decir las cosas como son. Gorda chupacirio, hija de puta, concha seca. Así te lo digo, no me importa. Y que me vengan a buscar, que no se puede decir esto. Vos podés decir lo que quieras. A mí me parece que está más que cantado el triunfo de Carrión Capital. Perdón, sí, por ahí estuve mal en decir eso. Más que cantado el triunfo de Carrión Capital. Esto es algo que además viene sucediendo hace muchos años en Capital. ¿Vos decís? Y porque... Sí, hace años que viene ganando el macrismo por una amplia diferencia en un territorio muy importante a nivel político y en el que el kirchnerismo no ha sabido y no ha querido construir candidatos de peso, y un territorio, a su vez, por otra parte, en el que la izquierda viene creciendo. No le pusieron mucho dinero a la campaña. Acá en Capital abandonaron. Yo no le vi la cara a Firmus en nada. No le vi la cara a Firmus. Ni a Cristina ni a nadie. Pero es un poco la estrategia del kirchnerismo, me parece que se está queriendo como correr desde ese lugar de interpelación tan directa, porque es una nueva relectura que están haciendo. Porque la figura de Cristina de algún modo genera muchos odios, bronca, y entonces en ese sentido la están jugando medio con el durambarbismo también. Sí, despolitizar la política, ¿no? Exacto. La misma política electoral y de campaña que el macrismo, en algún punto, sí, ¿no? Los cierres de campaña de hoy fueron hermosos. Massa desfilando como una pasarela tipo Punta del Este, transparente, iluminada. Los del PRO bailando despacito, te meto un palo en el orto y te lo hago despacito. ¿Viste cómo? Sí. Dale. Y en redes sociales una campaña con emoticones. No aflojemos, cambiemos. No aflojemos. Unidad Ciudadana respondió con otro emoticón diciendo aflojá con el ajuste. ¿Cómo es el cómo es que late el corazón de si se puede? Si se puede. ¿Qué le pasa, boludo? Pero ese señor de verdad, que lo vea un psiquiatra, boludo. Redondeamos, no tenemos que redondear. ¿Algo más para decir, breve? Sí, me parece que, bueno, siguiendo un poco la línea de lo que estábamos hablando de las desapariciones en democracia, tenemos que hablar, y después lo vamos a desarrollar más fuertemente, lo que pasó con Nadia Rojas, una segunda desaparición que me parece que marca un poco una radiografía de lo que está pasando en el país en cuanto a violencia de género. Una piba más desaparecida en las narices del Estado, o sea que el Estado es cómplice claramente de esto. Y en la misma semana que nos enteramos también de eso y del asesinato de Anaí, quiero decir que también tenemos otra búsqueda de Joana Ramallo, que es una piba desaparecida que está hace 2 semanas desaparecida. Familiares, amigos y compañeros convocaron el día de hoy a una marcha. Esto es en La Plata, a las 17 horas fue. Ella desapareció la última vez que se la vio. Estaba vestida con un pantalón de jean oscuro con pintitas blancas, campera Reebok y zapatillas Nike del mismo color. Hay un Facebook que se llama Buscamos a Joana Ramallo en el que pueden entrar y están ahí todas las vías para comunicarse. Sí, en este sentido, más tarde vamos a estar hablando de las redes de trata como una de las grandes mentiras de esta democracia también. Así que en el laboratorio vamos a estar tocando ese mira. Tema. Sí. Ah, qué interesante. Furor tu columna, de las chicas superpoderosas, quiero decir. Nos vamos a escuchar el primer tema de la noche. Bien enojados todos, escuchando un poco de punk de la mano de Sex Pistols con el tema Liar. La realidad. Sin culpa alguna. Echando el buque. En la tempestad. Yo relaciono la palabra mentira con la frase: la mentira tiene patas cortas. Patas cortas, claro que sí. Y no llegan muy lejos, o llegan lejos. A veces sí, muy. Hay gente que miente mucho. Sí, total. Como por ejemplo los políticos. ¿Qué dice la Real Academia Española? Dice que es la cosa que no es verdad, en principio. Bien. Expresión o manifestación contraria a lo que se sabe, se piensa o se siente. Mancha pequeña de color blanca que puede aparecer en las uñas. Ojo. ¿Qué? ¿Es posta, boluda? Posta. Eso se llama mentira. Mira. Mancha pequeña de color blanco que puede. Yo tengo, aparecer. Eso es un. Mira, yo tengo mentiras en las uñas. Eso es un ascaso. Ah, que a mí me decían de chico que era cuando mentía. ¿Quién te dijo? Que cuando mentía te salían estas cosas en las uñas. Ahora me cierra todo. No te cierra nada, vos, no te cierra nada. El boludato del día de hoy dice: el término mentira es muy utilizado, muy, chicos, muy. Mentira. Y ocupa la posición 3064 de la lista de términos más usados del diccionario español. Y el país donde, los dos países donde más se usa esta palabra, ¿cuáles son? Paso. Argentina y Perú. Paso todavía no se conformó como país. Pero bueno, estamos en tratativas. Si nos vamos a la etimología de la palabra, la palabra mentira viene del verbo latín mentiri, que significa contradecir lo que se sabe o aparentar. Mira, es mentiri. En las religiones más antiguas, mentir era considerado un pecado, ya que significaba contradecir a los dioses o a los más sabios del lugar. Mira vos, qué sí, loco. Como en el cristianismo. En el cristianismo, qué loco la mentira, ¿no? A mí mentir mucho no me cabe porque me olvido de lo... Por ejemplo, si me decís, ¿qué hiciste el fin de semana? Y te digo una mentira, después me preguntás y ya te dije otra cosa y ahí me callaste. Se nota. Prefiero directamente no responder el celular. ¿En qué casos mentir está bien? Y, por ejemplo, a mí me pasa con mi hija Lola, que tiene 7 años, que a veces me pregunta cosas que le miento. Claro. No sé, el otro día vimos un chabón que se dio un palo y yo te juro que para mí se mató. ¿Se hizo mucho daño? No, mamita. Lo llevaron al médico, le dieron una aspirineta y volvió a su casa, sí. Mamá. También yo ¿qué a veces... le decís? Sí, boludo. Totalmente. A mí me pasa que yo a veces miento cuando la verdad no tengo ganas de contar algo mío. Entonces digo, no... Cuando te preguntan, no sé. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Mentira. ¿Por qué llegaste tarde? Porque se me fue el bojón. No, sí, tuve un problema de... Claro, de mi indisposición. Se murió mi abuela. Claro. No, estoy menstruando, entonces. Eso digo. En general digo eso y la gente no me pregunta más nada, ¿viste? Y sí, la gente... Hay mucha gente que quisiera menstruar. A mí me encantaría menstruar, ¿sabes? Sí, sí, sí, para que estaría bueno que un día, un mes. Que te, una vez que te pase. Pero ese no es el tema del día no, de hoy. No, vamos no. a hablar de esto. No. Mira cómo me ubiqué mi... Claro, tres meses de prueba. Lo que pasa es que después no te viene y ya te preocupás. ¿No? Sí, igual a mí te digo nada, yo no me llevo tan mal. ¿Con qué? Con la situación menstrual. Lo que jode es el dolor. Bien. Pero bueno, claro. Nada, todo lo demás es viable. Y todo lo demás es mentira. Claro, y esto que estoy diciendo también. Así que, dicho todo esto, y algo que no es mentira, es que después de 7 minutos de mierda, donde vas a tener que escuchar en una radio como la nuestra, y por ley, no porque nos guste, quizás... A Lila Carrió, a la Vidal, al señor Randazzo, que está pleno. Randazzo, tiene una cara de buenazo ahora, ¿viste? No. Se empasteló para hacerse la foto de la campaña. Tiene una cara de buenito, yo te hago. Yo cumplo, che, vóteme porfi. Igual es el más... Vótame porfi, porfu. Es el más fachero de todos, Quiero decir esto, bueno, yo perdón. Voy a vomitar y vuelvo después de la tanda. A vos porque te gusta... Que no, que el cortame se acabe del aire. Una mentira es presentar lista única en las PASO. La tribu. Frecuencia modulada estereofónica. Sin aire. No hay fuego. Espacio publicitario. Cooperativa El Zócalo. Imprenta, editorial, autogestión con equipamiento de última tecnología. Calidad y precios justos. Río de Janeiro 668, Santiago del Estero 995. Cooperativaelzócalo.com.ar. Calidad, precios justos. Dos Ríos, diseño y comunicación visual. Nos proponemos fortalecer la visibilización de organizaciones sociales, proyectos científicos y emprendimientos culturales. Dos Ríos, escuchamos, miramos, interpretamos, diseñamos. www.estudiodosríos.com.ar. Facebook, @estudiodosríos. Dos Ríos, creación que transforma.

ante la violencia machista, autodefensa feminista y aparición con vida de Nadia. Ya es urgente este otro más, otro pedido más de aparición con vida en esta democracia que nos deja muchas cosas pendientes. De la última marcha por Anahí, uh-huh, que se hizo en Congreso, sí, destaco un cartel que lo vi en varias fotos. Es una mamá muy joven con un bebé que tiene menos de un año, con un cartel que dice: si un día no vuelvo, hace mierda todo. Qué fuerte. Es así como viven las pibas, las mujeres en este país. El ex ministro de Educación Bullrich diciendo que ni una menos es cuando hay una beba dentro de la panza, ¿no? Bueno, esto es lo que vos vas a votar este domingo si no te arrepentís a tiempo. Vamos a escuchar a Bikini Kill repitiendo título de canción, Liar, porque nos gusta. La gatera, afilando las garras para el incendio. Aquí, mintiéndole desde Miami a FM La Tribu, estoy tomando sol, hay un día hermoso y ustedes acá seguro que están en la ciudad de la furia escuchando todos estos ruidos asquerosos. ¿No escuchan el ruido del mar? Qué lindo que está. Desde Miami. Miami. Sabe mentir muy bien ese chico. Muy bien. ¿Estás solo? ¡Qué loser que sos, Mariana! ¡Qué loser! Al aire no, amiga. ¿Podemos contar algo que pasó recién en la tanda? Contalo. No pasó en la tanda. Contalo vos, que durante la bonita canción de Bikini Kill que veníamos de escuchar, que sonó con todo, entra Emma, nuestro editor. Además, es todo, plomo, arma, desarma, sube, baja. Se vino con jogging, una jogineta horrible, color gris. La joguineta que usan los viejos para que correr, se te marca la rodilla, ¿viste? Se te marca la, que te ves, queda la rodilla marcada, vos estás parado y tenés la rodilla marcada. Bueno, que se pega en el culito. Se pone de perfil. Esto es real. Y lo voy a contar, no puedo contarlo, cortito. Hizo latir el chocho. ¿Lo que es? Porque se le marca, o sea, Yoguineta marca chocho. Se le marca. Yo puedo poner los glúteos duros y hago clan, claro. Clan, se me mete mal. Chicos heterosexuales, dejen de fingir que no se les marca el bulto cuando se pone jogging. O sea, todo bien, pero blanqueemos esto. Pero, ¿cómo hacés latir el chocho, boludo? ¿Cómo? Mata la yoguineta. No, claramente, no te podría discutir eso. Bueno, vamos directamente a desmistificar. Las campañas son mentirosas. Sí, totalmente. Querido amigo, querido vecino, votante, gato, ciudadano, como quiera llamarte, la gatera te pide, por favor, que en estas próximas elecciones del 13 de agosto votes con responsabilidad. Un poco sumándonos a lo que dijo Estela de Carlotto en la conferencia de prensa del día de hoy. Sí, en unas declaraciones que en estos días dijo, van a decir que yo hago política, pero el domingo piensen bien. Hablando de la desaparición de Santiago Maldonado, ¿no? Bien, bien, bien. Si sos de los que anda todavía medio perdido con la decisión del voto, si nunca quisiste ir a votar y ahora dijiste no, voy a ir porque la verdad es que esto se va al tacho, te tiramos unos tips. Dale. Como para que los tengas en cuenta, vos después fíjate qué es lo que vas a hacer. Para empezar, tenés que saber que se renuevan 127 bancas de la Cámara de Diputados de la Nación y 24 bancas de la Cámara de Senadores de la Nación. Sí. Senadores y diputados, si bien el Senado está compuesto por senadores de todas las provincias, en estas elecciones se elegirán senadores para las provincias de Jujuy, Formosa, Misiones, La Rioja, San Juan, Buenos Aires y Santa Cruz. Son 8 provincias. 8 provincias, se votan 3 por cada provincia. ¿Qué poder le compete, doctor, a la Cámara de Diputados? Bueno, es bastante importante tener en cuenta qué implica votar a senadores, que son los encargados de representar a las provincias, ¿no? En el Congreso de la Nación y en relación a las leyes, los proyectos de ley y las competencias dentro del Congreso. Yo pregunté otra cosa, ¿viste? ¿Qué preguntaste? ¿Qué poder le compete a la Cámara de Diputados? Ah, bueno, perdón. Los senadores... No, pero está bien. Disculpame, no, amiga. No, estuvo muy bien porque veníamos hablando de los senadores. Bueno, igual yo te cuento. La Cámara de Diputados representa al pueblo de la Nación Argentina y por eso cada una de las jurisdicciones tiene distinta cantidad de representantes. Ajá. Dentro del Congreso, ¿no? Hoy en día la Cámara de Diputados cuenta con 257 diputados y diputadas. La primera minoría, que sería la mayoría, primera minoría, es de Cambiemos. lo que sea. Que son 87 diputados. 87 personas deciden por vos y son del PRO. Sí, igual un poco acompañan los demás, ¿no? Los que voy a nombrar ahora. Por ejemplo, el Frente para la Victoria, que son 72. Sí. ¿No? Que le votan todo, ¿no? Que le votan, no sé si todo, pero muchas cosas sí, ¿no? El 80%. Sí, total. Ahí lo tenés al pelo. Y después, la tercera fuerza en representación en la Cámara de Diputados es el Frente Unidos por una Nueva Alternativa, que es la gente de masa, que son 37, ¿no? Ahora, y después bloques minoritarios. Bien, una cosa que vale decir es que la Cámara de Senadores tiene un presidente, que es el presidente del Senado, que no es electo, sino que el cargo es ocupado por el o la vicepresidente de la Nación. En este caso, nuestra querida mujer motorizada, la señora Gabriela Michetti, la segunda. Que cómo la están silenciando hace un tiempo. ¿Dónde está la Michetti? ¿Dónde está Michetti? No la dejan hablar. Ya no porque, la bailan, no porque le bailan. Te hunde el barco. La Michetti te hunde el barco, es así. El momento de votación, en este caso, el presidente del Senado, la presidenta sería en este caso, no vota. Solo en caso de que haya que desempatar la votación. ¿Que vos te acordás, amiga? ¿Vos te acordás del año 2008? Todos. ¿Quién no se acuerda? El no positivo. Mi voto no es positivo. Y ahí, Cobo, de repente... Ahí lo tenés al pelotudo. Con la resolución 125, mi voto no es positivo. Y bueno, así quedamos. Sí. Pero bueno, es dentro de lo que es el panorama político. Sí. Si hablamos de Cambiemos, vamos juntos. Ya los nombres parecen nombres de yogur. Sí. Vamos juntos. Me dan el yogur para ir a hacer caquita. ¿Entendés? Sí, como una actividad. Sí. Vamos juntos. Senadores, Esteban Bullrich, el señor este que quiere nenitos marrones y pobres presos y fuera de las aulas. Y la señora Gladys González, que tiene nombre de cantante de cumbia. Tiene nombre de cantante de cumbia o de cocinera de Utilísima. Por ejemplo, diputados de la provincia de Buenos Aires, Graciela Ocaña. Y la hormiguita. hormiguita, ¿qué hormiguita? No sé. La hormiguita. Y por la ciudad de Buenos Aires, la señora Licita Carrió Chinchi. La estrategia de Cambiemos es clara y bien concisa, es continuar con el cambio y votarlos a ellos sería, es de alguna manera, sumarse al equipo que está haciendo lo que hay que hacer. Viste, como que las frases de Cambiemos no dicen nada en realidad. No proponen nada. Los candidatos a senadores no cuentan mucho sobre lo que quieren hacer. O sea, ellos quieren sumarse al equipo de la Vidal, que está haciendo por la provincia todo, que a falta... ¿Qué fue lo que dijo Bullrich? Dijo un metro de asfalto por día. O sea que en 100 días asfaltás una cuadra. ¡Sos un pelotudo, boludo! ¡Ah! ¡Boludo, sos un pelotudo! Pero no te bien la cuenta. No, no le dijeron bien. Un metro por día. 3 cuadras en un año. 3 cuadras y un cuarto en un año, hijo de puta. Es que hay gente que no camina, ¿entendés? No camina por la calle. ¡Qué gente de tremendo. Mierda! Hoy María Eugenia Vidal cerrando la campaña de Cambiemos, elogiando todo lo que había hecho Bullrich en el Ministerio de Educación. ¡Qué vergüenza la gestión en educación del señor Bullrich! Nos metemos con Unidad Ciudadana, sí, que como senadores va la señora expresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, con el señor Jorge Tayana. Ella pateó fuera la pelota. ¿Por qué te lo pones a Tayana? Pero sos... ¿Entendés? Y bueno. Lo puso al man. Lo puso a Scioli, boludo. Pumba. ¿Te lo pones a Tayana? No sé, loca. Sí, en la ciudad de Buenos Aires está estas internas abiertas entre 3 fuerzas distintas del pejotismo: Daniel Fimus, Itay Hackman y Guillermo Moreno. La campaña de Unidad Ciudadana es el frente lanzado con bombos, platillos por Cristina Fernández de Kirchner en el estadio de Arsenal allá en Avella, ¿fue? ¿O dónde fue? No sé dónde quedó. No, Arsenal no. Bueno, tiene una propuesta que apunta a frenar el ajuste. Entre las propuestas que expone en esta plataforma digital que podemos encontrar y recuperar lo perdido, el salario, el empleo, las condiciones salariales, frenar el aumento descontrolado de los servicios, proteger la industria nacional, parar el endeudamiento y proteger los recursos naturales. Sí. Esto es básicamente, entre otras grandes cosas... La mina, bueno, se presenta como antimacrista, pero no nos queremos ir a la tanda sin dejar de hablar de el frente de izquierda y de los trabajadores. Sí. Quedan otras cosas igual por que lleva como senadores por la provincia Néstor Pitrola y Andrea Datri, como diputados de la provincia Nicolás del Caño y en Ciudad de Buenos Aires a Marcelo Ramal. Y dentro de las principales propuestas se propone frenar la tasa de desempleo, repartiendo las horas de trabajo, con un plan masivo de obras públicas bajo control obrero, anulación de los tarifazos, distintas cuestiones. De todas las plataformas, y leímos 3 de varias que hay, de todas las plataformas, la más elaborada y la que más propone algo específico y que ya te va con un plan armado, fuera de joda. Es el frente de izquierda. Uh-huh. Claro. Esto es así. ¿Qué onda la rusa? La rusa va como legisladora acá en ciudad. Bien, vamos la rusa. Bueno, y quedan otros más para hablar que vamos a ir después charlando con los chicos de Panchito a la pistolera, que espero que hayan traído sus pistolas bien cargadas para apuntar contra toda esta fantochada de mentiras. A ver si nos ponemos un poco las pilas. Sigue la noche en la gatera, nos vamos una tanda, sigue la música, sigue la gatera. Viene Pachita la pistolera y se van todos a la concha de su madre. La palabra mentira, yo automáticamente pienso en Valeria Lynch y me siento la protagonista de una telenovela. La tribu. 88.7 FM. Sin aire, no hay fuego. Si estás buscando dejarte una marca, que sea con estilo, que sea con arte y tatuaje. Arte y tatuaje. Estudio profesional de tatuajes. Diseños personalizados, 100% fiel al papel. Covers, extensiones, restauraciones. Podés pedir tu turno al 4312-4645 o encontrarnos en nuestras redes como Arte y Tatuaje. También en arteytatuaje.com.ar. Gráfica Under. Arte gráfica para artistas. Afiches, entradas, flyers, credenciales, calcos, merchandising.

producto de nuestros recursos naturales, pero sobre todo de nuestros valiosísimos talentos que tenemos en la Argentina. Yo podría empeñar lo más caro que tengo, que es mi libertad. Hay oportunidades en todas las provincias y regiones. Y sería un honor y amor ser tu esclavo. Sería tu juguete por mi voluntad. Y si un día glorioso en tus brazos acabo, ¡qué felicidad! 88.7 FM. Qué hermoso cuento. Amor, gatos, poca vergüenza, la gatera, porno, puto, la gatera, bardo, rock, aguantá, la gatera, drama, risa, culo, teta, chau. Afuera se incendia todo. Calentate. Retorno. Llegó el momento musical de la música en vivo en La Gatera. Y en el día de hoy volvemos a recibir con un fuerte aplauso a los amigos de Panchita la Pistolera. Bienvenidos por segunda vez. Nos encanta, nos pone muy contento cuando vuelven las bandas. Porque es como, bueno, volvimos. Algo hubo, algo cabió que volvieron, ¿o no? Sí, la pasamos muy bien la vez anterior, ¿viste? Bien. Algunos se pusieron en bolas, todo. Sí, fue un momento. Fue... Algunos se sintieron incómodos. Se fue justamente el chabón de. Se fue. Ahí, los de nudo y se van. Se demandó mucho de él. Sí. ¿Tuvo problemas con su pareja, esas situaciones? Con sus parejas. Sí. A mí me gusta generar discordia entre las parejas. Digo, ¿por qué? Todo el mundo está feliz, muy feliz, y no deja de cantar, Todo el mundo pide, ¿qué pide? Todo el mundo pide bis. ¿Cuándo dejan de cantar? tremendo. Estoy recordando la canción. Qué bien. Cierre de campaña. Argentinos, argentinas, todo el mundo pide bis. Todo el mundo pide bis. Bueno, está bien, basta. Me encantó. Bueno, acá estamos. ¿Cómo andan los amigos de Panchita la Pistolera? Bien, muy bien. Queremos saber qué pasó en este tiempo, sin vernos. ¿Qué hicieron? ¿Qué pasó? Bueno, en este tiempo que no nos vimos. Sí, como un año, ¿no? Como quedó explicitado recién, sí, un año más o menos. Casi al día. ¿Cómo? No me acuerdo en realidad cuándo fue. Pero bueno, tuvimos un cambio de integrante en la formación. Cambiamos de baterista. Bienvenido. Justamente el otro fue el que desnudé yo. ¿Vos cómo? ¿Vos te llamás Pablo? Pablo Pandis. Sí, sí. ¿Pandis es tu apellido? Pandis. No es Pando, bien. Bien que no, no es Pando, es Pandis. Yo tenía un compañero del secundario de apellido Pandis. Ah, ¿habrá algo ahí? ¿Un Pandipandis? Después charlamos. Después intercambian informes. Le mandamos un beso al compañero Pandis, sí, de la costa, sí, de Mariano Costa. De Mariano Costa. y cosas. Promoción 2008. Ahí otro, está. Otro Pandis de la costa. Otro Pandis de la costa. ¿Vos sos Pandis de la costa? Entonces boludo. Algo tenés que ver. Él es ¿Vos tenés un hermano mayor? Costa. Sí. ¡Es tu padre! ¡El Pandis de la costa! ¡El Pandis! Vos tenés un montón de ex compañeros del secundario que vienen acá, boludo. Que vienen acá, sí, varios. ¿Qué viene la varios. Costa, eh? Mande a su hijo a la costa en el secundario. Se le va a hacer músico y va a venir una radio así, comunitaria, a tocar a la gatera. Bueno. No sé si todo el mundo quiere eso, fíjese, para que sí. Si no, mándalo a la ORT y te va a ir mejor, seguramente. Te va a pagar un cajón más caro, seguro, un buen geriátrico. Cuéntenos. Entonces, ¿qué hicieron en este año sin vernos? ¿Grabaron disco? ¿Grabaron cosas nuevas? ¿Estuvieron tocando? ¿Cambiaron de sexo algo? No, cambios de sexo no hubo. Sí estuvimos tocando. No grabamos nada todavía. Vamos a estar grabando el mes que viene, de hecho. El bien. Disco que se viene. Bien. Y va a tener la particularidad de que lo vamos a estar grabando en vivo. Con gente presente, digamos, ¿no? Vamos a hacer un show en vivo y vamos a estar tocando. ¿En dónde va a ser eso? Lo vamos a hacer en un galponcito que por ahora no se sabe. Es Top Secret. Es solamente con invitación. Yo quiero invitación, porque yo quiero ir. Podés tener invitación. Pagar a plata, entonces. Pagar a plata. ¿Hay que pagar? Pagar a plata. Sí. Estamos recaudando. Pero fondos. Yo te doy la nota, invítame, boludo. Bueno, está bien, vamos a conseguir. Está bien, sí. Y sí, vamos a hacerlo. Si lo pones así. Y, pero es un intercambio cultural. Dale, un intercambio cultural. Y ya tienen todo armado ahí para grabar, los temas ya los tienen, todo. Los temas los tenemos, sí, vamos a estar grabando algunos temas de los discos anteriores también en versiones nuevas. Son una banda muy prolífica, digamos. Ustedes se armaron en. Bueno, pero en el 2012. Bastante lo huevo. Pero se armaron en el 2012, ¿o no? Sí, eso sí. O bueno, sea, duraderos somos. Del 2012 a esta parte tienen un EP y 1, 2, 3, 4 discos, ¿no? Está mal. Algunos son medio cortitos. Está mal esto. Algunos son medio cortitos. Siempre le pifiamos a la producción, tiramos cualquier batata. No, está bien, yo estoy leyendo acá y está bien. Pero algunos, viste, tienen temas repetidos, esas cosas, lo grabamos de nuevo un poquito mejor. ¿Son disco nuevo o no son disco nuevo, boludo? Esas son cosas que sabemos nosotros, por eso. Somos como yo, ponemos en común. Nunca pudo abandonar los temas. Claro, siempre volvemos y le editamos algo, viste. Bien. Se viene. Es una referencia muy nerd, ¿no? No está entendiendo nadie. ¿Se viene banda nerd? Depende. Depende de qué estemos hablando, ¿viste? Como, desde la música no sé si es muy nerd. Ajá. No se nota, ¿viste? Pero si te pones a charlar un rato con alguno, por ahí descubrís, ¿viste? Que le gusta el Señor de los Anillos, esas cosas, ¿viste? Son frikis, son un toque. No solamente. Es un aspecto más de tantos. Bien. De tantos que es, ¿viste? Bien. ¿Saben? ¿Se acuerdan, no? Que la gatera elige una palabra y la empieza a definir. La palabra del día de hoy es mentira. Y como que empezamos a enfocar la palabra y la definición de la palabra, más que nada, si escucharon el programa, lo que va a pasar el domingo, que son las elecciones. Ustedes son pibes jóvenes, digo, menos de 30 tienen todos, creo, ¿no? Más o menos. Sí, sí. Vos estás. No, vos bastante menos de 30. El tema en que la barba me confunde, pero estás todavía. Lalo tiene 42, en realidad. Adentro tenés un viejo. Sí. Adentro. ¿Cuántos años tenés, Lalo? 22, bajista, 22. Mira, ¿y vos cuántos tenés, Pandis? 20. Pandis tiene 20. Pandis, no. ¿Y vos cuántos tenés? 22 también. ¿22? Creo. Yo tengo 22, nací el mismo día que el señor de acá. ¿En serio? Sí. ¿Qué día? El mismo día, 19 de enero de 1995. Día fatídico para la humanidad. El 20 de enero nació mi nena. soy Capricornio, un quilombo. De enero, esto me hace acordar a la película esa de Suar, no lo puedo evitar. No, la ¿cuál? De, la que la mina nos se pone... Nos caemos de orto todos acá. Claro, Pachi, Pachi, todo de Sagitario. La de lo... Claro, eso. Ah, solo vi esa parte. Solo vi esa parte y me pareció muy buena. Bueno, nada, la pregunta de la edad tenía que ver con ligarlo a la palabra mentira. Ustedes en realidad no fueron a votar muchas veces. 22, ¿uno cuándo empieza a votar? No, yo voto de los 16 años. Claro, 16. Yo también. Bueno, pero no fueron. Pero hay generación de votantes. Ah, hay generación de... ¿Ya votaban ustedes a los 16? Yo votaba a los 16 años. ¡Qué tremendo, boludo! ¿En qué año fue? ¿En qué año tenías 16? A ver... Hace 6 años. 2011. ¿Y qué... Y ya tiene una... Voté a Macri entonces, toda la vez. No, no te creo ni a palos. Y si votaste a Macri, te voy a cagar a trompadas. Y vamos a hablar de eso. Un nivel de violencia que no puedo parar. Nos censuran. No, no, vótalo tranquilo, yo después te agarro. Escuchame. No, no lo voten tranquilo. No lo voten tranquilo. No lo voten. Tranquilos. Tranquilo ni alterado. Sí, ni tranquilo ni nada. ¿Qué opinión les merece el panorama político de las elecciones? ¿Ya tienen elegido qué van a hacer con el voto? ¿Van a ir todos, van a ir a votar? ¿Todos tienen esta voluntad democrática? Bien, vamos. Vamos, esta juventud, sí, una voluntad y una obligación. Bien. ¿Y ya tienen pensado? No les digo que cuenten a quién, pero sí, ya, sí. Ya tienen una decisión tomada. Sí, está la decisión tomada. Más o menos. Más o menos, ahí. Más o menos por dónde va. Sí. Ajá, bien. ¿Por dónde no va? ¿Cuál es el camino de la mentira que preferís evitar? Fuerte la pregunta. Estudié en la UBA. Pero no me recibí nunca. Depende, ¿no? Depende. ¿Cuánto tenés para el programa? ¿Tenés una horita y media que nos sentamos? No, tomamos unos vinos y ahí empieza a fluir. En resumida cuenta, más o menos. No te apoyes en la pared. Perdón. El camino que tengo que pensar, tengo que pensar. ¿A quién evitas? ¿A quién no? Y bueno, para empezar voy a evitar a votar cualquier persona de Cambiemos porque me parece ya burdamente... Sí. Que está poco, viste, enmascarado, que son todos unos ortivas y unos gatos. Sí. Pero también tenés, qué sé yo, ¿no? Todo el espectro político pejotista, ¿no? Sí. Que viene cargado de mucha, viste, de mucho NN que no lo conoce nadie, que es un veleta total y que termina votando cualquier cosa, a fin de cuentas, ¿no? Es complicado hacer ese balance. En mi opinión, es un balance complicado. Tenemos la ensalada rusa con mayonesa y crema, porque y ketchup. Hay de todo ahí adentro, ¿no? Es como es el todo junto. Hay de todo. ¿Un país les cabe? ¿Es uno de los caminos que evitan? Con Massa, Stolbizer, ahí... ¿Cómo si un país nos cabe? Un país es el nombre de la alianza de Massa. No, por favor, ¿Y un país te cabe? ¿Uno en particular? ¿Ecuador conoces? No, Ecuador no, personalmente no, pero me gusta la camiseta. Bien. El equipo de fútbol. Bien, bien, bien. Bueno, hasta acá la primera parte de la entrevista con los amigos de Panchita la Pistolera. Queremos seguir hablando de la palabra mentira. Queremos que se sumen a contarnos quiénes son para ustedes los grandes mentirosos de estas elecciones. A los oyentes también, queremos que se comuniquen con nosotros y que nos digan, ¿quiénes son los grandes mentirosos de estas elecciones? Comunícate al 486-40489. Si querés salir al aire, es el momento. Nos quedan 40 minutos previos a la veda electoral. Llegó el momento de decir todo lo que queramos y estamos en FL la tribu. Y si no te lo decimos acá, ¿dónde te lo vamos a decir? Ojo, mentira la mentira, mentira la verdad. Al WhatsApp también lo puedes WhatsApp es 11-67-10-37-58. Si mandas un audio, salís al aire. Sí, también en facebook.com/lagatera887. ¿Quién es el gran mentiroso, los grandes mentiroses de estas elecciones? ¡Ay, te re gusta cuando digo mentiroses! Bueno, Panchitos, los pistolerums, escuchá, van a empezar ustedes en este momento a deleitar a toda la gente que está ahí afuera. Veo los amigos de Top Ranking que ya llegaron, el programa que sigue después de nosotros, Pocho. Y a todos los oyentes que nos están escuchando también con su rock psicodélico. Agárrate, Catalina, porque estos guachines que votan desde los 16, además hacen música de la concha del pato. ¿Qué hago con esto? Acercalo para acá. ¿Vos escuchaste lo que me dijo? Papi. ¿Alguien escuchó lo que me dijo? Escuchame una cosa, pará, esto es tremendo lo que acabo de decir. 23 y 21. Dale duro y parejo, uno tras otro. Dale. Se bancan más de dos. Ustedes tienen 22 años, chicos. Se tienen que bancar como cuatro juntos. Sí, sí, hasta sí. Vamos a hacer eso, de hecho. Pues, literal. Por favor, literal. Te pido. Mirá, si querés, dale. ¿Qué hago? ¿Hasta el 29 tanda o sí? 8 minutos de psicodelia lisérgica, antielectoralista, contra toda la mentira del chocho seco de todo el mundo. A gozarla. Gracias, Panchitos. Panchita la pistolera en vivo. ¿Querés? Quiero. En la gatera. ¡Gato! ¡Gato! Afinamos un segundito y se viene el segundo. Con todo gusto. Te quiero decir que de afuera te aplaudieron. Vino una bocha de gente. Están todos escabeando. Hola, ¿cómo les va? ¿Me da el cable para irme o no me da el cable para irme? No, me da el cable para irme. Me censuran. ¿Todo bien? ¿Cómo les saluda a la gente? Es una bocha. Hay una cumpleañera que tiene el tupé de cumplir 21 años. ¿Podés creer que hay gente que cumple 21 años todavía? Para mí habría que cumplir tipo 18, 30. No. Pero tener la cara de 21, pero 30, como que el número me moviliza. Vinieron con su manager. Qué hombre sexy su manager. Yo quería decirle, venite un segundo, Leandro. Se cagan de risa. No, en serio, es una persona muy interesante. Vení que vamos a hablar de la mentira. ¿Cómo estás? Bien, yo te quería mandar a la cumpleañera, no hablar yo. Bueno, pero viste cómo es esto. ¿Qué? Espléndido el saquito, brillo, se vino todo divino, chicos. El manager de ustedes es Garpa. Es tremendo, ¿no? Es tremendo. Lo tenemos ahí para el look. En realidad, el otro está escondido en un sótano en algún lado, ¿viste? Revisando las redes sociales, esa cosa. Bien, bien. No, soy el mismo que hace eso soy yo. Escúchame, vos sí tenés un par de años más y viste también pasar bastante gente por distintos espacios de poder. ¿Qué opinión te merece como esta mentira de la que vamos a tener que, de alguna manera, todos ir ahí a pulsar un poco para que esto cambie o que no cambie? Hay mucha gente que quiere sostener esto que está pasando. ¿Qué opinión te merece? No, tiene que cambiar. El cambio tiene que cambiar. que el cambio tiene que cambiar. Pero, mire, recién pensaba una cosa. Viste que está de moda creer que la verdad es relativa. La mentira también es relativa. Y sí, porque por contraparte, digamos. Y yo creo que hay que estar muy atento a que le decimos mentira y a que no. Y hay que estar muy, muy atentos. Las circunstancias nos están exigiendo una atención como nunca antes. Entonces tenemos que estar muy atentos a la mentira y a la verdad también. Bien, bien. ¿Qué camino de la mentira no elegís bajo ningún punto de vista? ¿De esta electoralista? Sí, no elijo el PRO. No elijo al PRO. Y en segundo lugar, ¿a quién no elijo? No te pregunto a quién. Y a Stolbizer tampoco. Bien. Estamos. Ay, ahí vas tachando y te va quedando, ¿no? Te va tachando que no corresponde. ¿Alfit tampoco? No, yo sí voy a votar Alfit. Yo sí voy a votar. Vamos, pero. ¿Quieren aplaudir? ¡Aplaudamos! Está bien, boludo, con la campera roja. Este va a votar a Zamora. Está muy bien. No, yo fundamentalmente porque la mamá de un amigo es candidata. Además por convicción. Porque la mamá de tu amigo debe tener ideales interesantes. Sí, claro, si no me caga palo, además. Ah, bueno, está bien. Bueno, son cosas que pasan. Chicos, nos queda. ¿Le dan duro? Un temita. Dale, más. Buenísimo. Un tema más, después seguimos charlando. Dale. Fantasía infinita que no siempre nos animamos a buscar, viviendo eternidades suspendidas por rincones, los momentos teñidos por esta locura. Desoír las cavilaciones de mi mente, siempre que me habla de más, y vivir de la mano del alma, el presente este espejismo, y que sea el fluir de mi sangre. Que decida por hoy.

Gladys Peinados. Corte, color, peinado, iluminación, reflejos, tendencias, make-up, manos y pies. Luis María Drago 280, Ciudad de Buenos Aires. Pedí tu turno al 4857-5139. También encontranos en Facebook como Peluquería Gladys Glauma. Gladys Peinados, seguí tu onda, mantené tu estilo. Espacio cedido a Frente Justicialista Cumplir. Cumplir con los que todos los días cumplen. Cumplir con los que siempre cumplieron. Cumplir con los que no pueden cumplir. Cumplir con tu gente. Cumplir con la ley. Cumplir con la palabra. Cumplir con tu país. Randazzo va a cumplir porque cumplió. Cumplir, el valor de una palabra. Lista 509, Frente Justicialista, cumplir letra R, precandidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, Eduardo Balibu. Ya salió el nuevo número de Revista Crisis. El juego del Pac-Mac. ¿Existe un modelo económico cambiemita? Hablan Duhovne, Kisilov y Tomasevich. Además, asado picante con ni una menos. Y posguerrilla, Colombia es un pantano. Revista Crisis, conseguila en los kioscos. O suscríbete en revistacrisis.com.ar. Cooperativa El Zócalo, imprenta, editorial, autogestión con equipamiento de última tecnología, calidad y precios justos. Río de Janeiro 668, Santiago del Estero 995, cooperativaelzócalo.com.ar. Calidad, precios justos. Fin de espacio publicitario. La tribu, frecuencia modulada estereofónica. Sin aire, no hay fuego. La gatera, el universo de las palabras en un colectivo agujero negro. Un colectivo agujero negro. Dale paso, dale paso. La paradoja del mentiroso. Si estoy mintiendo, digo la verdad. Si lo malo que dicen de ti es verdad, corrígete. Si es mentira, ríete. Vienen, los humos se comparten, se la está pasando lindo. Está buena la visita, ¿no? Estamos como ahí charlando, la. ¿Estamos bien? Sí, sí, muy bien, la verdad. Estamos bien. ¿Viste el lindo el patio? Como uno sale, toma un poco de aire, vuelve. Sí, sí. Y volvés a la realidad. ¿Y ustedes están bien? ¿De este lado del estudio? Sí, maravillosamente. El Pandis. Era el hermano de era mi compañero. Cinco hermanos Pandis, de mamá Pandis y de papá, mismo mamá y mismo papá Pandis. Sí. Hermosa familia Pandis. Un beso a la familia Pandis, a Mariano. Pandis para todo. Mariano Pandis. Ay, bueno, estoy diciendo su nombre. ¿Podemos decir Mariano Pandis? Mariano Pandis, Mariano Pandis, Mariano Pandis. Podemos decirlo. Como Voldemort. Estamos en veda electoral todavía, no. Mariano Pandis, Mariano Pandis. Cualquiera, perdón. Mandamos un beso a Mariano Pandis, que no lo conocemos. Bueno, tengo una pregunta para hacerles y después siguen tocando. Vamos a tratar de responderla. Cada uno me tiene que responder. Ping pong. Empecemos por allá esta vez. Dale. Se va con esto, ¿verdad? Pero podemos sacar a Francella de la por que favor. Es la base de datos. Dejemos de basta, por tres favor. Escúchame. Lauti. ¿Qué? No, vos no, él. ¿Vos también? Yo también soy Lauti. Esa tenés que tener. Más o menos. Escúchame. El gran mentiroso de la historia argentina. Uy. Así, cortito y al pie, que son un montón, dale. Cuchón. Arde, papi. Vayan pensando. Estoy en un aprieto, claro, ¿no? Le voy a decir algo distinto a todos. Ah, bueno, entonces yo respondo a esa. A ver, dale. Carlos el Turco Saúl. Apa, bien, el gran mentiroso. El más fácil, ¿no? El más fácil. Sí, el primero, sí. El primero que se me ocurrió. Convengamos que hay muchos, ¿no? Claro, hay muchos en realidad para tirar al techo. El más grande, claro, bueno. La gran mentirosa de la historia nacional argentina. Guarda, por acá, acá. Yo te banco en todas las que digas, ¿eh? Pero... No te apoyes en la pared. Por favor. Pero no importa. ¿Qué es esto? Se nos cae bajo. La gran, más o menos, la gran mentirosa de la historia. Yo no creo que exista la mentira. Ah, bueno, bueno, bueno. Bueno, ¿qué existe si no existe la mentira? No. Como contrapartida de la verdad. No, tampoco existe. Tampoco existe la verdad. No, no. Yo creo que ya no se puede mentir de verdad. Wow. Ok. Fuerte. A mí me confundo. No, pero me convenció. A mí también, por eso lo digo, buenísimo. Me convenció, yo qué sé, me convenció, me voy a quedar pensando. Que vengan los dos. El gran mentiroso de la televisión argentina para Pandis. El gran mentiroso de la televisión argentina. Fuerte. Y, no sé si... Decilo, estamos en la tribu. Puedes decir cualquier cosa. El no, no gran. Me sale ninguno. No te sale ninguno. Yo creo que es Sofovich. Sofovich. Está ahí en el top 3. En el top 3, muy bien. Tres empanadas. Muy bien, muy bien. La gran mentirosa de la cocina nacional. Maru Botana. ¡Bien! ¡Cuántas coincidencias ¡Qué cosa, qué cosa! Bueno, y así la vida, y así la vida, y así las cosas. En los últimos 15 minutos previo a la veda electoral, La Gatera te sigue recordando que ante la cantidad de opciones que tenés para elegir, como por ejemplo Cambiemos, Vamos Juntos como Unidad Ciudadana, como Un País, como el Frente Justicialista, como por ejemplo el FIT, el Frente de Izquierda de los Trabajadores, como Evolución Ciudadana, fíjate a dónde pateas la pelota. Yo creo, y yo soy bastante autonomista, pero creo que es importante que esta vez vayamos a votar porque tenemos que defender esto que está pasando. Se va todo al tacho. Ya está, están desapareciendo gente, personas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir diciendo no, son todos los mismos? No seas pelotudo. Repensemos un poco la situación. Seamos estratégicos a nivel político. Despertémonos. Tratemos, ¿no?, como de ir... movilizarnos, ir a ejercer esa, no sé, ese derecho democrático, sí, y de no votar, dejar de estar en las calles por eso, ¿no? Y no dejar de estar en las calles el día de mañana, movilizarnos junto a todos los organismos de derechos humanos exigiendo la aparición con vida de Santiago Maldonado, y nada, ni un desaparecido más en democracia. No es el primer desaparecido en democracia, no, ojo, no es el primer desaparecido en democracia. Yo la escuché a Cristina también como un poco, nada, alarmada por esta situación en el cierre de campaña, y me acordaba de Jorge Julio López. ¿Y dónde está Jorge Julio López? ¿Dónde está Luciano Arruga? Bueno, vamos, vamos arriba, vamos a movilizarnos, dejemos un poco la pavada. No es el 2001, estamos en el 2017, nos estaba pasando esto y la coyuntura política nos dice, dale, madurá, papá. Así que fíjate, bueno, eso, Panchita la Pistolera, tienen que musicalizar este momento hasta el 57. No se pasen, porque después se vienen los amigos de Tom Rankin y queremos hacer un pasaje de programa y charlar un segundito sobre esta palabra con ellos. Dale, ¿les perfecto. Parece? Dale. Duro y parejo, gocen la Panchita la Pistolera, que están tocando mejor que el año pasado. Y que el año que viene, no sé, si vuelven y si tocan así, el año que viene ya con las Estrada, Burbuja, Zunga. Buenísimo, dale. Lo que quieran. Dale, zunga y traje. Zunga y traje. hablar de mí si no me expropió? ¿Qué más el óxido? Y un deseo carbónico que no pudo resistir. Debería estar entero y sin velo, trama deshilachada. Pero escucho tan fuerte mi eco, cuerpos mis palabras. ¿Tenemos? ¿Le damos más? Escúchame, allá de la gerencia me dice que tiene la fecha. ¡Aguanté! Exactamente, tenemos una fecha. Háblale al mic, ahí vamos. La vamos a anunciar en este preciso instante, es el 19 de agosto. Bien. Este, la tenés Baby anotada Badaco. Ahí en el papel, mirá, porque te hicimos toda la... ¿Ves ese papel blanco que tenés ahí? No, ¿pero es qué es abajo. Esto? ¿Está todo acá? Está todo ahí, bien, mirá, Lautaro. La tenés anotada y todo. Bueno, 19 de agosto, Baby Badaraco, Panchita la Pistolera. Bien. Y Carlos Busquet. Carlos Busquet es un escritor que sacó una novela que se llama Bajo este sol tremendo. Hace poco hicieron la película que se llama El otro hermano, ¿viste? Está muy buena la película, me sorprendió. Bueno, pero no tiene mucho que ver con Carlos. Y nada, va a estar leyendo unos textos. Okay. Lo vamos a estar acompañando con un poquito de música también. Bien. Así que al que le guste la literatura se puede acercar y repetimos, escuchar un poco también. Lugar, horario, fecha. El horario es a las 9 de la noche, 10 de la noche. Se pueden ir acercando ya. Vamos a tocar Panchita la Pistolera, Baby Badaraco, que es una banda de funk también muy buena. Bien. Medio fusión, ¿no? No solo funk, tiene muchos estilos. Carlos Busquet, que va a leer unos textos, es en la comunidad del sótano. Bien, ¿dónde es esto? Ahí no está. Nicasio Oroño al 2400, creo que era. Nicasio Oroño al. No, eso no está. ¿Tenemos la dirección? En el machete no está la dirección. Ahí vienen y nos dicen pero la dirección esa una para que entre todos vayamos a ver a Panchita la Pistolera. ¿Dónde? Dame la dirección. Nicasio Oroño, 2360. Comunidad del Sótano, entonces Nicasio Oroño, 2360, sábado 19 de agosto, 23 horas para escuchar a los amigos de Panchito la Pistolera. Escúchame, Gladys Glauma Peluquería, uno de nuestros auspiciantes más amorosos del mundo, sortea vouchers en La Gatera por 100 pesos. O sea, si vos te querés ir a hacer un corte, no sé lo que te sale, pero te sale 100 pesos menos. ¿Te querés hacer tira de cola? Tenemos descuento de 100 pesos, el pelado se hace tira de cola. Todo, se hacen lo que quieran, las manos, los pies, te maquillan. Le mandamos un beso muy grande a Ney y a Gladys. Si querés llevarte este voucher, te invita a La Gatera, 100 pesitos para la peluquería. Comunicate al 486-40489 y te lo llevas. Peluquería Gladys Glauman, Luis María Drago 280, barrio de Villa Crespo. Aguante Atlanta, que no ascendió nunca más. Chicos, un último tema de la noche con todo fuerte y bien arriba. Dale. Dale. Este es un cover. Esperemos que alguien que esté escuchando lo conozca. Me parece que sí, me parece que alguien lo va a conocer. Alberto no alcanzó la parte superior. Cuando niños tenemos mediodías de sol, ¿cómo hacer que el dolor voz? Y es que Alberto se cae y se quiebra mi voz. Un grito es el clamor. Amor, oh, es ¡Me quedé allá! ¡Acá te aplauden con todo! ¡Pido un fuerte aplauso de nuevo! ¡Abrime la puerta para que se escuche para todos los amigos que están ahí aplaudiendo! Unos genios que vinieron a acompañarlos, re buena onda, trajeron un montón de amigos. La gente los quiere. Estoy escuchando en este momento. No te escucho, perdón. Ah, ahí te escucho. Vienen a aplaudir la gente. ¡Vamos! Gracias. ¡Gracias, Pablo Pandi! ¡Pandis! ¡Dale, Pandi! ¡Pandi fans! Con todo. Pandi, le levantás así a la monada. ¿Qué onda? Saluda él, manda. Capos. Bueno, ¿la pasaron bien? ¿Estuvo bueno? Muy bueno, la verdad, sí, la pasamos muy bien. Bien, como bien. Siempre, ahora se puede decir. Bien, claro, ¿volverían? Claro. Volveríamos, volveremos. Bueno, de hecho, bien, volveremos. Los esperamos. Último minuto antes de la veda electoral. ¿Lauti, algo que decir? Yo quiero decir algo que ya dijimos, pero que piensen, pensemos bien antes de ir el domingo a esas bellas escuelas públicas que tenemos en donde votamos y pongamos un voto que sirva para defendernos a nosotros. Vamos arriba, vamos a movilizarnos, vamos a despertarnos, ojo a dónde metes el voto, no te quedes en tu casa comiendo facturas, todo borracho, fisurado, levantate, anda a votar. Y mañana nos vemos todos en la calle pidiendo la aparición con vida de Santiago Maldonado, ya. Bien, con toda la fuerza, con todo el cariño, con toda la alegría que tenemos, porque seguimos teniendo alegría a pesar de que cueste un poco. Termina la gatera, comienza de alguna manera un nuevo día de la mano de los amigos de Top Ranking, mucho reggae. Y bueno, cuidado a quien votás, cuidado, mucho cuidado a quien votás. Hasta el jueves que viene, gateros.